Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bien, y continuamos entonces en la mañana de Radio Pampero. Te estábamos hace un ratito comentando nada más sobre el diputado Tindiglia, que ha ido a visitar a Milagros Salas, y sé que andás con los tiempos muy acotados. No sé, Eduardo, si nos estás escuchando. Bueno, hola. ¿Qué tal? Buenos días, Edgardo, a vos y obviamente a toda la audiencia de Castex y la ampliación. Bueno, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, te agradezco mucho. Por favor. Bueno, mira, la verdad que nos llamó muchísimo la atención, especialmente por, digamos, las declaraciones públicas que hiciste con respecto a lo que fue tu visita a Milagros Salas. Creo que fue algo que te impactó muchísimo poder conocerla, y no sé si ya la conocías anteriormente, y estuviste contando un poco toda la obra y lo que significó su historia. Así que queríamos, bueno, tener esta charlita con vos para que nos cuentes de primera mano qué fue lo que viviste, ¿no? Está muy bien. Bueno, en realidad lo que hice es una especie de, escribí una especie de síntesis o resumen de lo que, más que nada, los sentimientos a partir de que uno ingresa al penal del Alto Comedero, porque se vive allí, lo poco que pudimos conversar con Milagros, tuvimos con un grupo de seis compañeros más durante unos 20, 25 minutos, y obviamente también todo lo que fue su obra que pude visitar, también en el barrio Alto Comedero, lo que ellos llaman el country de los nadie, ¿no? Como claro, decía Eduardo Galeano, los olvidados por un estado ausente durante tantos años. Y la verdad que la obra que hizo Milagro en estos casi 20 años que lleva la organización social Tupac Amaru, que nació allá por fines de los 90, en pleno auge del neoliberalismo, es magnífica, ¿no? Es en la zona alta de San Salvador, ciudad que yo tampoco conocía, no conocía Milagro tampoco a la ciudad, y vos hacete una idea que son más de 10 barrios, 10, 12 barrios de unas 250 viviendas, aproximadamente 3.000 familias viviendo allí. Claro. Y la gran mayoría, por supuesto, integrantes de la comunidad Koya. Claro. Y bueno, obviamente que eso es una, verdaderamente una ciudad, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de conocerla, o sea, alguna vez pueden realizar ese viaje y asistir, hay centros de salud, hay plazas, hay clubes de fútbol, hay una enorme pileta de natación, un complejo que es para uso colectivo. Sí, sí, y, sí. Y después, por supuesto, tienen centros recreativos, sus propias escuelas y centros culturales y demás. Y eso obviamente lo maneja la organización, y a través también de 30 o 40 cooperativas de distintos rubros, donde la gente también allí trabaja, y ellos se construyen sus propias herramientas, sus propios materiales, que después sirven también para la construcción de sus propias viviendas, y obviamente también sus propios alimentos. Y en cuanto a los materiales, vos calculás que al construírselo ellos, y la mano de obra la ponen ellos, en la mayoría de los casos los propios beneficiarios, que van a ser los que van a ser los adjudicatarios de la vivienda, esto se reduce en la construcción a un 50% menor a lo que puede construir un privado. Claro, claro, claro. Entonces, totalmente. Obviamente esto toca intereses muy fuertes hacia los contratistas históricos del Estado, y obviamente el gobierno provincial, que termina desnudando los negocios existentes, ¿no? Por eso también la persecución ideológica, no creo que no tenemos que ser ingenuos, que hay una cuestión muy fuerte que no tiene que ver con las causas que le inventan a Milagros o por sedición o por supuestos delitos, sino en el fondo hay un enorme negocio que obviamente se les pinchó y que no lo pueden continuar haciendo. Entonces, claro, que afectó directamente, por lo que estuve leyendo, directamente a la propia familia del actual gobernador, es así, ¿no es cierto? Sí, claro. Familiares. Son tres hermanos que están muy ligados fuertemente al poder, porque si bien Morales, él había tenido intenciones anteriormente de ser el gobernador de la provincia, no había podido serlo, pero sí había sido candidato. Pero claro, obviamente que hay negocios en común entre la familia Morales y también ex gobernadores el partido justicialista. Y bueno, en este sentido, obviamente que está Milagro Sala detenido, como te decía, se le imputa la instigación a cometer delitos y el delito de sedición. Pero la realidad es que también hay que retrotraernos a los inicios del gobierno de Morales en diciembre, cuando él reformula el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Amplía la Corte Jujeña a 9 miembros, claro, con diputados provinciales radicales en el ejercicio que se incorpora, renunciando a la diputación, y a partir de allí, en lo inmediato, no lo disimularon, salieron cédulas de notificación para Milagro Sala, ¿no? Y obviamente una complicidad del Estado Nacional, porque no brinda las garantías constitucionales, claro, ¿no? Entonces, claro, un poco a que aturde este silencio. Recordá vos que Milagro es diputada del Parlasur electa, sí, lo cual sí. Ella gozaría de las inmunidades reconocidas a diputados y senadores nacionales, ¿no? La verdad que uno no sabe ni cómo encarar la cosa con todo esto, ¿no? Yo tuve la suerte de pasar por allá en algún momento. Además, es un lugar muy prolijo, muy bien organizado. Son una cosa tal cual como la estás describiendo, es lo que yo vi sin poder tener contacto con la organización en sí, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es qué sensación te queda a vos cuando regresás, ¿no? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Qué es lo que te pasa, digamos, como persona, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que es muy fuerte, y fue muy fuerte ver y conocer a Milagro. Me había pasado esto semanas atrás con Eve, tampoco la conocía y tuve la posibilidad de conocerla en Buenos Aires. Son mujeres increíbles, férreas militantes por derechos humanos, mujeres que tienen historias muy fuertes en lo personal. En el caso de Milagro, ella a los 14 años, esto lo describo, es cuando descubre que la familia que la crió no es la familia natural, digamos, no era la madre que la concibió, que la había abandonado, y a partir de allí es ella donde se va de la casa, toma el contacto con los sectores más vulnerables, con la gente más pobre, y a partir de allí empieza a construir esa organización. Yo lo que noté a partir de ingresar al penal, que no pude obtener ningún registro fotográfico, obviamente, porque no me lo permitieron. Claro. Ellos obviamente tienen muchísimo temor en que a partir de una foto o una grabación, ni siquiera un avirome te dejan ingresar. Nada, claro. Claro, como para que no quede registro de las pésimas condiciones de detención en las que está. O sea, Milagros. Y recuerdo que llevé dos libros de aquí, que me los revisaron y me preguntaron. Era un libro sobre la historia de los ranqueles y otro sobre la historia de los movimientos políticos de principio de siglo que me dieron compañeros para llevar. Y recuerdo también haber llevado una nota de unas compañeras de Nuevo Encuentro San Luis que me la acercaron, como ellas no podían ingresar, para que se la dieran. Y la verdad que una cosa increíble, que en el chequeo el oficial llamó a una guardia y leyó la nota previamente. Claro. Es decir, tienen una persecución muy muy muy fuerte con esta cuestión, y en qué podemos llegar a decir aquellos que somos de otra provincia al momento de regresar. De salir, claro, totalmente. Y ver a Milagros y poder charlar con ella, la verdad que una mujer tan tan diminuta en lo físico, pero tan inmensa en sus palabras, en cada frase que dice, en cada gesto, la verdad que es un momento inolvidable y que a uno le pega mucho, ¿no? Porque está frente a una de las personas que entiendo es polémica, lógico, pero que tranquilamente va a quedar para la historia, y de acá unos años voy a poder decir: yo conocía a Milagro Sala y a su inmensa obra, ¿no? Totalmente. Tuki, bueno, ¿cómo la viste a ella? ¿Entera? ¿Bien? Viste que hay muchas versiones con ese tema, ¿no? No, ella está, por lo menos aparentó estar entera allí. Era un día tranquilo de visita, porque obviamente nosotros fuimos con Martín Sabatella, fueron legisladores nacionales, y en ese sentido, obviamente, las fuerzas de seguridad en el penal se cuidan. Teníamos la advertencia al ingresar de tratar de saludar a todos los oficiales, de tratar de mirarlos bien, que cada cosa que nosotros hacíamos mal, obviamente que no nos iban a decir nada a nosotros, pero las consecuencias las paga la detenida, caso Milagro. Claro. El día después, ¿no? Qué tremendo. Es terrible. Pero la noté bien. Ella le afecta mucho las traiciones. Uno de los objetivos, obviamente, de Morales es desarticular la organización. Teniendo detenida a la líder, las segundas y terceras líneas, obviamente, algunas las cooptó. Claro. Y se fueron de la organización y otras están detenidos. Hay 11 dirigentes más de la Tupac detenidos con causas inventadas. Entonces, eso es lo que le afecta mucho. De hecho, entraron 6 legisladores provinciales del partido de ella, Unidos y Organizados por la Soberanía Popular. 3 ya se fueron del bloque. En estos días, bueno, cuando estuvimos, solamente uno nos acompañó en el trayecto. Claro, pero claro. Siente que tiene que estar en la calle con su causa. Así que veremos cómo sigue esto. Bueno, Tuki, te agradezco el tiempo que nos has dado, por supuesto, y gracias por atendernos, que a veces nos cuesta tanto comunicarnos con los funcionarios. No es tu caso, siempre estás a disposición, así que estamos muy, muy agradecidos con esta charla que nos ayuda a entender un poco más la realidad en la que estamos viviendo. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a toda la gente de Castex y la ampliación que cubre la emisora. Bueno, que andes muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó la charla con el diputado Tiniglia. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.